Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las prioridades del reino. Texto muy conocido, Mateo capítulo 6, versículo número 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refería Jesús con estas cosas os serán añadidas? ¿Y qué es el reino de Dios? En el mismo capítulo 6, que está hablando del Sermón del Monte, hay indicaciones muy especiales sobre las necesidades que tienen los seres humanos, lo que nos afana, lo que nos hace correr, la comida, la bebida, el vestido, la protección, el cubrimiento de las necesidades primarias y básicas que todos necesitamos. A eso se refiere Jesús. Eso se lo voy yo a añadir. ¿Cuándo? Cuando ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo de hoy es un problema de prioridades. Y para poderlo entender, uno necesita saber qué es el reino de Dios. Buscarlo primero. Ponerlo en primer lugar. Bueno, digamos que el reino de Dios es estar en compañía de Jesús donde Él esté. Y donde Él esté, ahí está su reino. En este caso específico y físico se refiere al reino de los cielos, donde Él está. Y Él, en San Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice, yo quiero traerlos conmigo a mi reino. Yo quiero que estén conmigo. Por lo tanto, necesitan hacer lo que está en todas las indicaciones del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte están las indicaciones, los principios de gobierno del reino de Dios. Así que hay que aprender a vivir aquí en la tierra los principios de ese reino, nuestro comportamiento. Y como todo hoy es relativo, pues hay que mirar hacia Dios, su ley de 10 mandamientos, todo lo que Él ha dicho, para que el ser humano mientras vive aquí en la tierra tenga los hábitos del Edén, así como lo digo, los hábitos que Dios puso allá en Adán y Eva. Y ahí cuando tengamos esos hábitos, estaremos habilitados para ir a su reino porque amamos a Jesús. Eso significa que si yo voy a ir al reino, tengo que amar al Rey. Que el Rey, que es Cristo, debe ser mi compañía de cada día. Miren, seremos justos, seremos buenos, seremos moralmente sanos cuando pasemos en compañía de ese Rey. Porque todos los días Él nos irá dando información que está en la palabra de Dios sobre cómo pensar, actuar, cómo hacer y cómo comportarnos. El reino de los cielos es una realidad y yo puedo vivirlo aquí en la tierra, puedo empezar a experimentarlo aquí en la tierra. Pero hoy hay demasiado trabajo, hay demasiadas deudas, muchos compromisos. Hay una concentración excesiva de fuerzas en el reino terrenal, en lo de aquí. Y por supuesto lo de aquí hay que resolverlo, pero hay que creer en lo que Jesús dijo. Busquen primeramente el reino. Lo demás, todo se lo voy a añadir. Negocios, fiestas, viajes, trabajos, entretenimientos. No podemos dejarnos confundir. Si queremos ir al reino, necesitamos organizar las prioridades del reino. Busque cada día en primer lugar al Señor y Él añadirá todo lo que nos haga falta. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.